Pues hemos estado aquí dialogando un poco con los compañeros Fernandos aquí presentes, Fernando Lobo y Fernando Gálvez de Aguinaga, y también hemos escuchado la participación de gente que nos visita en el público sobre la idea de la guerra contra el narcotráfico en estas mesas de diálogo que han denominado aquí en el Central México sobre la mesa. Nos gustaría escuchar su opinión sobre el tema. Bueno, primero una disculpa a todos, por favor. Vengo en carretera, saben lo que es, cosas inesperadas, pero bueno, estaba previsto llegar a buena hora, pero hubo un problema y no pudimos llegar. Bien. Creo que la actual famosa guerra en narcotráfico de principio es un problema, es un error. Porque quiere combatir la causa, no quiere combatir la causa, sino combate una expresión, diríamos, que considera problema. Los estudios hechos hasta este momento con respecto al éxito de la famosa guerra contra el narcotráfico demuestran que el nivel de contrabando se mantiene igual. Es decir, que no ha habido éxito, diríamos, si la idea era disminuir el nivel de circulación de la droga. Porque los capos mueren, suben otros, eso ha generado la guerra entre ellos también. Es decir, se va haciendo más complejo el problema. Pero quizá un problema que hemos un poco obviado es ¿por qué esta guerra? Creo que no es mala la idea de que el presidente Calderón, queriendo emular lo que pasó con Salinas de Gortari, que se quiso legitimar tumbando los sindicatos y cosas por el estilo, genera un movimiento, diríamos, de la cual no estaba preparado ni en información, ni en logística, en nada. Y la consecuencia, pues, es inesperada. Es decir, la capacidad de organización, la capacidad de armamento y la capacidad logística de todo lo que corresponde al campo del contrabando de drogas es algo que se ha venido consolidando durante mucho tiempo. Aquí mismo, Oaxaca. Aquí mismo Oaxaca, bueno, ustedes, para los que son enterados, la plaza fue vendida hace un poco de tiempo, ya los Parada, que eran los buenos, pues ya no son los buenos, ya la plaza fue vendida, así como hablamos como mercancía, la plaza fue vendida. Y contra esta circunstancia, diríamos, el gobierno mexicano quizás de alguna forma fue haciendo caso omiso este problema y una convivencia que se tuvo. Pero ¿por qué el campesino, voy a la parte más, dijéramos, más débil, ¿por qué el campesino produce marihuana? Voy a el campo más conocido, porque su tierra no produce apenas para vivir, y entonces no hay recursos, entonces él tiene que sembrar de repente la marihuana como un recurso de sobrevivencia. Y los programas nacionales del gobierno federal, y ya no digamos estatales, no tratan de abordar esta problemática. Yo conozco varios pueblos, un poco por los estudios que estoy haciendo, varios pueblos en los cuales, ¿cómo se pone esto del silencio? Yo ni siquiera sé, pero déjenme ver. Ese problema de ser de este tiempo, nomás tener los celulares a veces, bueno, en fin. De estos pueblos que conozco, no son pocos, porque he estado recorriendo este asunto, no por el problema de la drogadicción, sino por los problemas de investigación, y aparece este problema. Y la pregunta que me hacen es esta: oiga, ¿cultivamos o no cultivamos? Le digo, pero ¿por qué no cultivan? Mire, tanto saco en esto, yo siembro tomate, yo siembro esto, con esto gano tanto, pero no me alcanza, que en cambio con esto yo resuelvo mi problema, solamente con tal cantidad yo ya estoy bien, pues. Y gente que no se ocupaba absolutamente del campo, ahora se ocupa. Es decir, los problemas económicos del campo, los problemas sociales del campo, la llegada de las armas y la presión que existe entre la gente que produce o que siembra la marihuana, por ejemplo, son muy fuertes. Y esa parte no ha sido mirada. Efectivamente, se mencionan muchos programas. Uno, si lee los periódicos, se sorprende de que hay innumerables programas. Hasta ahora ya puedes, por no cortar un árbol, ya te pueden pagar. Pero el campesino no tiene acceso a esta información, diríamos. Esta información la manejamos a nivel de especialistas, a nivel de gentes que conocen y, o de nivel de gentes que asesoran, pero el campesino en sí no tiene una educación para aprovechar siquiera los programas gubernamentales, o estos programas tienen cierta exigencia metodológica que desanima al uso, a su propio uso. Entonces, la causa realmente de la pobreza en México, la causa realmente de la falta de empleo en México, la causa realmente de la situación económica completamente precaria en el campo y en la ciudad, pues esa es la situación realmente que ha llevado a la juventud, sobre todo, a este problema de meterse en el asunto del narcotráfico. Como lo decía el rector Narro hace unos días, 7 millones de ninis. 7 millones de ninis, no es una cosa para tomarla a la ligera. ¿Qué hacemos, decía él, para rescatar a la juventud? ¿Qué programas existen para eso? 7 millones de ninis son candidatos a inmiscuirse en este tipo de actividades. Entonces, la situación realmente de las causas es la que no se combate. Se trata de hacer un trabajo, diríamos, de naturaleza política, que se exprese en el cuanto a que el gobierno está actuando, deteniendo o matando a los jefes de cárteles ahora. Pero la realidad es que el país está casi completamente invadido por los cárteles y su poder de fuego es realmente impresionante. Y la acción de los propios miembros de estos cárteles es una acción de impunidad. Lamentablemente, aunque no lo querramos reconocer, nos vivimos en un mundo sin justicia, sin ley. Aquí mismo en Oaxaca, muchos hemos oído el secuestro o levantón, o como le quieran llamar ahora en los términos técnicos nuevos, del profesor Román Salazar, por ejemplo, del CEDES 22, del CEDES de la sección 22, que no aparece. ¿Quiénes fueron? ¿Gentes del gobierno? ¿Gentes del narcotráfico? ¿Quiénes son? No sabemos. Nadie tiene datos sobre esto. Ah, pero sí podemos encontrar los millones de Cometra. Sí, como ven, esta es una situación que no tenemos dónde ir. Se está llegando al extremo que no tenemos dónde ir. Por eso el movimiento, los esfuerzos de la sociedad en este momento de empezar a tomar la voz, como en el caso de Sicilia y de estos casos de como que ya están manifestando el hartazgo de la sociedad. Pero tenemos que pensar, pues, trabajar de algún modo para organizar esta forma de enfrentar esta nueva realidad que no podemos eludir sino tomarla en cuenta. Gracias. Muchas gracias al maestro Franco Gabriel Hernández. Y antes de cerrar esta mesa, esta primera sesión de México sobre la mesa,